amigo de gato, muy disgustado con Luyano, por culpa de uno que se ha inspirado en los bigotes que Dios le dio. Bigote gato que ya es famoso, no puede estar en ningún lugar, con la pepilla lo tiene loco y ni el bigote puede peinar. Y cuando lo ven pasar, mira, bigote. Y cuando lo ven pasar, mira, bigote. Bigote gato, muy disgustado con Luyano, por culpa de uno que se ha inspirado en los bigotes que dio.